Deseo sobre todas las cosas que prosperes y tengas salud, así como prospera tu alma. Esta es la promesa de Dios. Tengo salud, cuerpo y alma en paz. El Señor me cuida día tras día. Tengo salud, fortalecido por su bondad. Mi vida le pertenece para siempre. Él renueva mis fuerzas. Como el águila vuelvo a volar.